Bueno, bien, tal cual lo esperábamos nosotros. En el día de ayer de la tarde, en el día de la tarde ayer y toda la noche se estuvo acercando gente, compañeros municipales, la familia municipal, también muchos vecinos de Viedma acompañando nuestro reclamo, bueno, y justamente comentándoles cuál es el motivo de por qué estamos, por qué nos estamos manifestando de esta manera. En horario en horas de la mañana de hoy se situó un inconveniente entre trabajadoras que están de desacuerdo con este, con esta forma de protestar nuestra. Hemos charlado con el secretario de Hacienda, que también se acercó y habló conmigo. Nosotros le garantizamos que no estamos haciendo ningún tipo de manifestación. De hecho, se puede ver a la vista que son un montón de compañeros que estamos en la vía pública, sin insultar ni molestar a nadie. Perafán también lo entiende de esta manera. Nosotros garantizamos la tranquilidad, que nosotros somos gente de trabajo, nada más. Lo único que hacemos es manifestarnos como corresponde. Así que bueno, esperando que pase la jornada, cada vez se sigan acercando algunos compañeros más. Y en horas del mediodía vamos a empezar a desarmar la carpa, bueno, justamente porque ya para nosotros es una misión cumplida. Es lo que nos propuso hacer la Asamblea General en esta situación de paro y en esta situación de acampe acá fuera de la municipalidad. Así que la verdad que nos estamos muy satisfechos. Nos vamos con el sabor amargo que el intendente tuvo una nueva posibilidad de tener, de quedar bien con los trabajadores y volvernos a sentar al diálogo para poder mejorar la propuesta, pero bueno, se ve que este intendente no la tuvo la impronta, no la tiene y no la va a tener tampoco. ¿Tuvieron un acercamiento, digo, por lo menos una reunión de la Mesa de la Función Pública? No, en el día de ayer sí fuimos convocados en el ámbito de la Mesa de la Función Pública, pero este caso es para tratar el tema de pase a planta permanente de los contratados municipales, 23-22 y 23-29. El tema era de qué idea teníamos nosotros, en qué momento hacer el corte para poder pasar a planta permanente. La propuesta del Ejecutivo Municipal no nos da, la está analizando. Nosotros proponemos que pasen todas y todos los trabajadores municipales, porque nuestra obligación es defender la estabilidad laboral de todas y todos los trabajadores municipales. Así que bueno, quedamos en una próxima reunión, pero justamente solamente para tratar este tema, que es la Mesa de la Función Pública, abierta para el pase a planta permanente. No para rediscutir la cuestión. No, definitivamente nosotros, por una cuestión de respeto, tampoco vamos a insistir en un ámbito que no fue, o sea, no está abierta para eso, convocado para eso, así que nosotros, nuestra convocatoria es acá. Y estaba abierta, por supuesto, nuestra posibilidad de diálogo con el intendente. No la tuvo, no lo tuvieron los funcionarios de turno, tampoco tocaron el tema. Nosotros no vamos a avanzar más allá de eso. Estamos haciendo una presentación en la Secretaría de Trabajo, por supuesto, en la formalidad, para culminación de esta medida de acción directa, y un escrito que nos hace nuestro asesor legal respecto a la firma, para nosotros entender, ilegal de este acuerdo entre el Ejecutivo Municipal y unilateralmente por tres representantes de otro sindicato que realmente no han tenido el apoyo de los trabajadores. ¿Cómo continúa la semana próxima? ¿Cuál es la idea? ¿Una nueva asamblea y ver los pasos a seguir? Sí, nosotros vamos paso a paso, estamos declarados en la asamblea permanente, vamos a seguir trabajando y consultando a los compañeros cuál es la necesidad que tenemos. Entendemos que esto, el aumento ya fue otorgado por decreto, vamos a ver qué formalidad también le da el Consejo Deliberante de Viedma a partir de plasmarlo en una ordenanza, si lo toma como legal o no. De todas maneras, nosotros lo que básicamente manifestábamos o lo que queríamos manifestar es la disconformidad de una cosa ilegal y decirle que el intendente municipal, por más que lo haga por decreto, por más que lo haga por atrás, por más que lo haga en connivencia con otro sindicato, nosotros somos el sindicato mayoritario y a los trabajadores municipales no nos parece bien esto. Esta no es la forma de negociar con los trabajadores. Así que, bueno, creo que esto sirve de ejemplo para el intendente, que ya no creo que aprenda más, y por supuesto para la intendenta o el intendente que venga en el futuro. El intendente, conversábamos el otro día, y para su entender no son paupérrimos, así con esta palabra lo dijo, los sueldos de los trabajadores municipales. ¿Qué se puede contar desde el sector trabajador al intendente? Y la verdad que no sé qué se puede esperar de esa mirada de un intendente. No son paupérrimos. En el día de ayer nos llegó el informe de los valores de la canasta básica en la comarca Viedma Patagonia y nos demarca que es más de 54.000 pesos. Pasamos de 51.000 el mes pasado, ahora 54.000 pesos para no caer en estado de pobreza. Con el aumento que nos dio, hoy significa, estamos hoy mismo con el aumento que dio el intendente Fulques, estamos casi 9.5 puntos abajo de la inflación. O sea que ya venimos perdiendo. Y la verdad que no sé qué realidad tiene. Bueno, se tendrá que hacer cargo de eso, es lo que tenemos, es lo que tuvimos y esperemos que cambie pronto. Los trabajadores municipales tienen otro trabajo generalmente, ¿no? Digamos, no son exclusivamente trabajadores municipales. Te imaginarás, yo por ejemplo tengo 27 años de servicio, mi sueldo como trabajador municipal no debe llegar a 27.000 pesos. Esto como yo, como todos, y los que tenemos la posibilidad de poder haber tenido un estudio y podemos conseguir otro trabajo. Hay muchísima cantidad de compañeros que tienen que hacer changas. En la realidad, justamente en eso se basa para poder mantener una familia. Por eso nosotros no lo hacemos del lado de buscar equiparar con otros sindicatos que han conseguido más, que han conseguido menos. Nuestra realidad la pueden ver en los recibos de sueldo, están publicados los básicos. Si una familia o un trabajador puede vivir con eso, y eso es no ser un sueldo paupérrimo, la verdad que no sé qué visión tiene de la economía y de la realidad de Viernes y Patagones. Muchas gracias. Por favor, que tenga buen día.